La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Martes 3 de septiembre. Memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Gregorio Magno, Papa durante 14 años, desde el año 590 al año 604. Solamente 14 años. Enfermizo, su salud por tanto no era tan estable. ¿Cómo hizo? Por eso se le dio el mote de grande. Él se llamó siervo de los siervos de Dios. Desde ahí viene ese nombre que se le da a los papas. ¿Qué hizo de extraordinario? Tomó el Evangelio como buena noticia. La vivió, la predicó, la misionó. La liberación que escuchamos ayer se fue haciendo realidad. Este gran hombre proveyó de víveres la ciudad de Roma, sí, en tiempos muy complicados, mientras enseñaba al pueblo, mientras preparaba la evangelización de lo que hoy es el Reino Unido, Inglaterra. ¿Cómo le hizo? Desde la contemplación encontraba la fuente para su ministerio, para su actividad. Escuchemos la palabra que él escuchó. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: ¡Déjanos! ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: ¡Cállate! Y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, Evangelio, buena noticia. Y esta buena noticia, hoy escuchamos y seguiremos escuchando, empieza a hacer mella en las realidades de la vida. Los primeros cristianos comenzaron a preguntarse si la autoridad de lo que enseñaba Jesús estaba en lo que decía o en lo que hacía. Estaba en el alcance de su palabra, pero también en el alcance de lo que transformaba esa palabra. ¡Qué interesante la palabra de Jesús! Mejor dicho, Jesús es la palabra. Es la palabra. ¿Y empieza qué? Empieza a provocar esa lucha contra el mal. Se hace efectiva. Sal de ahí. Sal de ahí, déjalo. Y no le hizo daño al hombre. La palabra que libera empieza a hacerse realidad. La liberación de los cautivos. Este tipo estaba encarcelado por el demonio. Jesús no solamente sana, sino que libera o sana liberando y libera sanando. Pensemos hoy nosotros, por ahí hay algunos programas, la fuerza de la palabra. ¿Qué tanta fuerza pueda tener la palabra, mi palabra? Cuando hay palabras negativas o palabras vacías, hablamos de demagogia. Y hoy en nuestro tiempo como que se ha devaluado la palabra. Y se han minimizado los alcances de la palabra. No cuenta ya la palabra. Es más, decimos, es una persona sin palabra. Es decir, que no tiene contenido lo que dice. No hay compromiso detrás de esa palabra. No es fiable. El Evangelio es la palabra. Canta en las misas, palabra de Dios, palabra del Señor. El énfasis, Dios cumple lo que dice, Dios hace lo que dice. Por eso la invitación a la fe, y la fe nos va a llevar a la escucha. Escucha la palabra. Ojalá que esta palabra siempre influya en nuestras realidades, transforme nuestras realidades, tenga ese alcance en nuestro corazón y en nuestro entorno. El discípulo tiene que llegar hasta allá, aún en cualquiera que sea nuestra circunstancia. San Gregorio Magno era una persona muy enfermiza, 14 años de papado y vaya, que la misma gente, el mismo pueblo, le dio el título de Magno. Haz de este día un día en que tomes en serio, escuches y te dejes transformar por la palabra de Dios. Entonces será muy buen día.